Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi, this is Scott Ian from Anthrax, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yeah. Yeah. las locas excursiones de Chuck Schuldiner al reino de la oscuridad y el gore dieron lugar a algunas creaciones bastante salvajes en 1984, pero en 1985 estaba claro que la apuesta estaba subiendo, particularmente cuando se tenía en cuenta el surgimiento de un estilo de thrash metal más nuevo y agresivo que estaba naciendo en Alemania, y el primer lanzamiento completo de death metal en Seven Churches de la banda Possessed. Algunos podrían asumir que fue un crimen que un sello haya necesitado otros 2 años para darle a la banda Death su oportunidad de conseguir un contrato discográfico, pero incluso por sí solos eran una fuerza enorme a tener en cuenta. Con este álbum debut, Scream Bloody Gore, de la banda Death, se puede decir, y sin miedo a la crítica, esto es death metal para fanáticos del thrash metal. Infernal Death fue lo que escuchaste de la banda de Tampa, Florida, Death. Avanzamos con Bolt Thrower, banda inglesa que no tiene un punto bajo en su colección discográfica. Escuchemos de su álbum War Master, lanzado al mercado en 1991, el track What Dwells Within.

Left Hand Path es el álbum debut de la banda sueca de death metal Entombed, lanzado en 1990. Es ampliamente considerado como uno de los álbumes definitivos del death metal y, como era de esperar, ha influido en innumerables bandas en las décadas transcurridas desde su lanzamiento. Desde la canción homónima que abre, el álbum establece un tono oscuro y siniestro. Hay muchos riffs de guitarra y voces guturales que crean una atmósfera enfermiza. La producción es cruda y sin pulir, lo que se suma a un ambiente general de brutalidad y agresión. En resumidas cuentas, Left Hand Path es un álbum clásico de death metal que sigue siendo uno de los mejores ejemplos del subgénero. Es un álbum que premia las escuchas repetidas con nuevos detalles y matices revelados en cada giro. Si eres fanático del metal extremo o simplemente quieres explorar las raíces del death metal, Left Hand Path es un álbum imprescindible que no te puedes perder. Cuando me sedujeron por primera vez los irregulares encantos del metal extremo, me llevó bastante tiempo dejarme absorber por el vórtice del black metal. No es que me opusiera a la idea del subgénero, más bien mis gustos gravitaban en una dirección diferente y en lugar de eso, consumí tanto death, grind, thrash y sludge. A medida que pasaron los años, mi determinación por descifrar que era tan jodidamente bueno del black metal aumentó. En sintonía con mis métodos generales de retroceder para avanzar, me encontré con una pequeña banda de Suecia que tocaba un estilo de black metal más agradable y melódico. Combinaron elementos de la famosa escena metalera de Gotemburgo, fusionando esta influencia con la floreciente segunda ola que había azotado a Noruega y al mundo del metal en general. En una furiosa tormenta de notoriedad, melodías de trémolo, ritmos explosivos y corpse paint. Ahora bien, dejando a un lado las controversias, Storm of the Light's Bane es un clásico infalible que se mantiene excepcionalmente bien y se erige como un pilar de fuerza e innovación en una era altamente creativa pero turbulenta para la escena del black metal. Muchos años después de adquirir una sed de sangre por las artes ennegrecidas, Storm of the Light's Bane sigue siendo uno de mis álbumes de black metal favoritos y es un disco fundamental en la historia del género. Sin más, esto es Retribution de la banda Dissection, aquí en Sobre la Dosis. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Suffocation, new singer, same killer band, that's all you need to know. Seraphim, Enslavement, fue lo que escuchaste de Suffocation. DS Side ha lanzado un nuevo y brutal corte nada menos que el día de Navidad, un movimiento apropiado para la banda que ha pasado décadas como un pilar del death metal blasfemo. La canción ofrece un vistazo auspicioso del próximo LP de la banda Banished by Sin, que saldrá en 2024. Bury the Cross with Your Christ ofrece un testimonio de las raíces extremas del death metal de Florida de la banda, ofreciendo una versión subversiva, no aprensiva, de las tradiciones de la temporada navideña. Para cerrar, esto es Deicide, repito, con el track Bury the Cross with Your Christ. Pero antes, esto es Nile, con el tema Annihilation of the Wicked, y con ellos nos despedimos, Knuckleheads.